Y recibimos ahora información que tiene que ver con, en realidad con una confirmación o con documentos que se hicieron públicos en los últimos días sobre una, vinculados a una denuncia que se había presentado hace alrededor de un año, el año pasado, y que tiene que ver con que el titular de la UOCRA, el gremio de la construcción, Gerardo Martínez, participó, fue personal civil de inteligencia durante la última dictadura. Entre las organizaciones que hicieron la denuncia el año pasado estaba el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, otro gremio de la construcción que no es la UOCRA. El titular de este gremio, Víctor Grossi, está en línea. ¿Qué tal, Grossi? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, Grossi, ustedes formaron parte de las organizaciones que hicieron hace un año una denuncia contra Gerardo Martínez. En estas últimas horas se conoció más documentación, en realidad, sobre esto que ya se conocía, que fue Martínez, personal civil de inteligencia, y ahora el gremio de ustedes está pidiendo que renuncie Martínez. Sí, obviamente, porque lo que surge, la información que salió en los medios, en el medio gráfico, con respecto a los microfilms del legajo de Gerardo Martínez, figuran ya en la causa, ¿no? Están en el juzgado del doctor Mijo. Lo que indica, primero, que Gerardo Martínez nunca fue trabajador de la construcción. Segundo, de que se había mentido cuando se dijo que que había estado entre el 82 y el 83. Esto fue publicado en diciembre de la Secretaría de Derechos Humanos de Eduardo Duhalde. En tercer lugar, que hay 105 trabajadores de la construcción desaparecidos y que el rol que él jugó dentro de ese proceso tuvo al menos dos vertientes. Una, que la de Gabriel Antonio Macilla, que era su nombre ficticio, y la otra de su trabajo de inteligencia y contrainteligencia dentro de la UOCRA, bajo la intervención del coronel Coria, ¿no es cierto? Así que nosotros pensamos que debe renunciar inmediatamente, no solo a la UOCRA, ni a la CGT, cualquiera fuera, sino también a la OIT. Es vergonzoso y obsceno que Gerardo Martínez sea representante de los trabajadores argentinos a nivel internacional, ¿no es cierto? Grossi, bueno, llama la atención cómo después de tanto tiempo y con esto que, bueno, que ya era conocido que Martínez había sido personal de inteligencia en la dictadura, que, bueno, que siga ocupando estos cargos y además que no sea público, o sea, que no sea tan presente esto en los medios cuando se habla de él como secretario general de la UOCRA, como que se pase por alto que ocupó este cargo. Bueno, porque él lo que ha sabido tejer es una línea de complicidades, ¿no es cierto?, que son complicidades que con beneficios compartidos con el sector empresario, con los gobiernos, los diferentes gobiernos de turno. Fíjese que él pide la baja del batallón 601 en agosto del 84, o sea que fue propulsado directamente por esa estructura, ¿no es cierto?, y sembrado en el principio del 78 dentro de la UOCRA para esta doble tarea, que tiene que ver también con la situación de los trabajadores, la precarización, la tercerización, los salarios, las muertes en accidentes evitables y una relación vertical y obediente con el poder, ¿no? Grossi, bueno, que Martínez fue personal civil de inteligencia se conoció, digamos, cuando se hizo público el documento con el listado del personal civil de inteligencia. ¿Había sospechas anteriores sobre que él había tenido este trabajo? Siempre se decía. Lo que no había es un elemento probatorio. Ahora se abre un abanico de situaciones. Por eso estoy hablando de parte del legajo, porque cuando él jura, hace el juramento en el batallón 601 ante el capitán o el coronel Filippelli, en ese lugar no solo existía un centro de reunión, sino que también había un centro de tortura y detención, ¿no? ¿En qué lugar, perdón? En Campo de Mayo. En Campo de Mayo. Por último, Grossi, bueno, más allá de que, bueno, ustedes hace un año presentaron la denuncia ante la justicia, no sé si tienen posibilidad ahora de ampliar la denuncia, o si lo van a hacer, o si además hay movilizaciones u otro tipo de actividad prevista por ustedes, entre otras organizaciones. Sí, nosotros tenemos muy en claro cuál es la situación de la causa. El juez, para ser absolutamente claro, ¿no es cierto?, el juez ha tenido una línea investigativa. En ese juzgado se tramitó la causa del Batallón 601, que surge que fue una asociación ilícita la culminación de ese juicio. Esto es la parte 2 de ese juicio, que es la contraofensiva y el Batallón 601. El que está frenando las decisiones y frenando la causa es el fiscal Dilelo. Esto es así claro y contundente. Nosotros, a partir de que pase la feria, vamos a hacer una ofensiva judicial con respecto a todo esto, para que terminen de salir a la luz y quede bien en claro cuál es el nivel de responsabilidad ante la desaparición de 105, al menos 105 trabajadores, ¿no? Bueno, Grossi, Pepe Frutos está acá con nosotros, también le quiere hacer una consulta. Sí, cómo no. Sí, le quería consultar sobre lo que publicó el diario Clarín en el día de ayer. Bueno, el diario Clarín tiene antecedentes y es evidente su carácter de opositor al gobierno, la manipulación informativa que hace a diario. ¿Ustedes certifican que lo que se publicó ayer es lo que ya habían presentado ustedes en la causa? Digo puntualmente la cita, no, una sí, parte sí, del legajo, sí, donde dice que Martínez era un agente leal, disciplinado y con amplios conocimientos y contactos a nivel gremial. Sí, pero esto surge de una medida tomada por el juez. El juez es el que pide los microfilms a la Dirección de Inteligencia del Ejército, pide los microfilms, y de esa medida que toma el juez surge el legajo de Gerardo Martínez. Lo que se publicó ayer es parte de ese legajo, no es el legajo completo. Bien. Bueno, Víctor Grossi, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, le agradecemos el contacto con la radio de Farco. Le pregunto por último, ¿el Citraic forma parte de alguna de las centrales obreras de la CTA o de la CGT o de alguno de los sectores de estas centrales? No. Nosotros estamos participando de la Coordinadora Nacional Clasista. Nosotros emergemos en el año 2009, se hace la Asamblea Constitutiva del Sindicato, y no estamos encuadrados en ninguna de las centrales tradicionales, tanto de la división de la CTA como de las 3 CGT. Bien. Bueno, Grossi, le agradecemos este contacto con las radios de Farco. Gracias, buen día. Gracias, buen día, hasta luego.